Ramones. A ver. Lo mismo de chisme al espejo, que te siento lejos, que muero por dentro. Escucho el silencio que la lluvia dice, que ya te perdí. Que no me importa si la casa es grande, si me voy de viaje, que el negocio es bueno. Si será mi sueño, si el carro que tengo corre a más de mil. Que me arrepiento de ser agua fiesta todos estos años que viví contigo. Que me perdone si no me di cuenta que fui tu dueño y quiero ser tu amigo. Voy a afeitarme y a tener la cama. Voy a ponerme mi mejor vestido. Voy a servir tu postre ahí en la mesa para sentir que vuelvo a estar contigo. Voy a pedirle al tiempo que no pase. Voy a encender la luz de mis promesas. Voy a sentarme frente de la calle para esperar a ver si tú regresas. Voy a olvidarme de mí. No puedo hacerme feliz. Nos quedaremos aquí. Voy a olvidarme de mí.